Mi nombre es Ángel Sergio Débora Núñez, mi esposa María Dolores Medina Valenzuela. Mi ocupación es ingeniero civil, funcionario público. Pues yo creo que los 5.000 años de cultura que nos manifiestan en este pequeño momento de 2 horas y fracción nos transportan a algo de la cultura china. El acervo cultural que se tiene en las manos, yo creo que vale la pena sentirlo. Lo palpamos definitivamente mi esposa y yo, y lo recomendaremos con todo gusto, derivado de la perfección, derivado de la belleza de los integrantes del ballet, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue un privilegio haber estado aquí con ustedes y obviamente que lo vamos a promocionar de la mejor manera. Bueno, para mí la experiencia fue, la verdad, algo increíble. Ver la sincronía, ver el color, ver la magia que tienen ellos a transmitir esa sensibilidad en cada número, fue la verdad algo increíble. Fabuloso, fabuloso, mágico, genial, genial, genial, genial. Es una experiencia única, y qué bueno que tuvimos la oportunidad de estar aquí. Te transportas definitivamente, yo creo, en el tiempo y en el espacio para ver la cultura, la divina cultura, como dicen ustedes, de China. Y obviamente que tener esta oportunidad, obviamente que sí vale la pena. Valió la pena este domingo y vale la pena seguir promocionándolo. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.